Lección número 4 para el 26 de octubre de 2019. ¿Cómo hacer frente a la oposición? Sábado 19 de octubre. Para memorizar. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Esdras, capítulo 5, versículo 5. Esdras 3 al 6 tiene una estructura temática que abarca diferentes periodos históricos de oposición a la reconstrucción del templo. Reconocer este enfoque temático ayudará a aclarar el mensaje general. El nombre de Esdras se menciona por primera vez en Esdras 7:1, con su arribo en el año 457 a.C. Las cosas cambiaron y la ciudad de Jerusalén con su muro comenzó a ser reconstruida de forma intermitente. 13 años después llegó Nehemías, enviado por Artajerjes en 444 a.C. Y finalmente se reanudó la construcción del muro. Aunque la oposición fue intensa, el trabajo se concluyó en 52 días, según Nehemías 6:15. La resistencia de la obra de Dios es un tema predominante en los libros de Esdras y Nehemías. Donde quiera que nos encontremos en el mundo actual, la obra del Señor es resistida. Satanás trata de asegurarse de que el Evangelio no se propague rápidamente, ya que amenaza su dominio. En Esdras y Nehemías, ¿cómo manejaron la oposición los judíos? Reavivados por su palabra. Hoy, segunda de Crónicas 5, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 6. Domingo 20 de octubre, comienza la oposición. Leo Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los hijos de los de cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de los padres y les dijeron: permitidnos edificar con vosotros, porque vosotros buscamos a vuestro Dios, al igual que vosotros, y a él hacemos sacrificios desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel les dijeron: vosotros nada tenéis que hacer edificando con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, atemorizándolo para que no edificara, y contrataron consejeros contra ellos para postrar su propósito contra y todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Por qué crees que el remanente israelita rechazó la ayuda de otras personas en la construcción del templo? A simple vista, el pedido parecía amable y cordial. ¿Por qué rechazar la ayuda? En cierto sentido, la respuesta se encuentra en el texto mismo. Los enemigos vinieron a ofrecerle ayuda. ¿Enemigos? Eso solo da una sugerencia poderosa de por qué los israelitas reaccionaron así. ¿Por qué los llamaban de enemigos? Segundo de Reyes 17:24 al 41 explica que esta gente fue introducida de otras naciones en Samaria y la región circundante después de que los israelitas del reino del norte fueran deportados. El rey de Asiria les envió sacerdotes que debían enseñarles a adorar al Dios de la tierra, es decir, al Dios de Israel. Sin embargo, la religión resultante también incorporó a los dioses cananeos. Por lo tanto, el remanente israelita temía que esta religión fuera llevada a su culto en el templo. Así que lo mejor y lo más inteligente era hacer lo que hicieron, decir no gracias. También debemos recordar por qué ocurrió todo esto en el principio. Fue la avenencia constante de los antepasados a las religiones paganas que los rodeaban, que lo llevó a la destrucción del templo, también a su exilio. Presumiblemente, mientras estaban en el proceso mismo de construir el templo nuevamente, lo último que querrían hacer era alinearse demasiado con los pueblos circundantes. ¿Qué otro indicio de estos textos muestra por qué era acertado este rechazo? Esdras capítulo 4, versículos 4 y 5. Piensa con qué facilidad podrían haber racionalizado la aceptación de esta ayuda. ¿Qué nos tiene que decir 2 Corintios 6, 14 en este contexto? Leo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Reavivados por su palabra, hoy, segunda de Crónicas 6, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 6. Lunes 21 de octubre, los profetas alientan. Lamentablemente, la oposición que los judíos encontraron en las naciones circundantes, como se describe en Esdras 4 al 6, los dejó atemorizados y reacios a trabajar en el templo. Como se mencionó anteriormente, Esdras 4 del 6 al capítulo 6, versículo 22, no está escrito en orden cronológico. Por lo tanto, veremos el capítulo 5 antes que el capítulo 4. Leo Esdras, capítulo 5, versículos 1 al 5. Y los profetas Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron en el nombre del Dios de Israel a los judíos, a aquellos que estaban en Judá y en Jerusalén. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos ayudándoles. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, capitán del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa y restablecer estos muros? Entonces les dijeron así: ¿Cuáles son los nombres de los varones que edifican este edificio? Pero los ojos de Dios fueron sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto viniese a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Por qué Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías a los judíos? ¿Cuál es el resultado de su profecía? Los judíos habían dejado de construir porque tenían miedo, pero Dios los había enviado a Judá para reconstruir el templo y la ciudad. El plan de Dios fue hacer algo para animarlos. Por lo tanto, llamó a dos profetas para que intervinieran. La oposición humana no detiene a Dios. Si bien los judíos contribuyeron a esa oposición con sus propios actos, Dios no los abandonó. Obró a través de los profetas para motivarlos e impulsarlos nuevamente a la acción. Leo Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, diciendo: Así habla Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: El tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así dice Jehová de los ejércitos: Considerad vuestros caminos, y sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os estáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco horadado. Así dice Jehová de los ejércitos: Considerad vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre el ganado, sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló del mensaje de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuál es el mensaje para ellos y qué podemos extraer de esto para nosotros? Los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis. En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros revelaron al pueblo la causa de sus dificultades. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Si los israelitas hubiesen honrado a Dios, si le hubiesen manifestado el respeto y la cortesía que le debían, haciendo de la edificación de su casa su primer trabajo, lo habrían invitado a estar presente y bendecirlos. Reavivados por su palabra, hoy Segunda de Crónicas 7, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 6. Martes 22 de octubre, interrupción de la obra. ¿Qué hicieron los enemigos de Esdras 4, versículos 6 al 24 para detener la obra en Jerusalén? Leo. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Y en días de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Tabel y los demás sus compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en arameo y traducida en arameo. Reúne el canciller y el escriba Simsai escribieron una carta contra Jerusalén y el rey Artajerjes de esta manera. En aquel tiempo escribieron el canciller Reúm y el escriba Simsai y sus demás compañeros, los dineos, los aparsaqueos, los tarpelitas, los afarseos, los erqueos, los babilonios, los susasqueos, los dieveos y los elamitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y los demás del otro lado del río. Y ahora, esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río. Y ahora, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaban la ciudad rebelde y mala, y han levantado los muros y reparado los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren establecidos, ellos no pagarán tributo ni impuesto ni rentas, y el catastro de los reyes será menoscabado. Y ya que nos mantienen en el palacio, nos es justo ver el menosprecio del rey. Hemos enviado, por tanto, y le hemos hecho saber al rey, para que busque el libro de las historias de nuestros padres, y hallarás en el libro de las historias y sabrás que esta ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y erigidos sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reúm, el canciller y al escriba Simsai, y los demás sus compañeros que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río. Paz ahora. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dado el mandamiento, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se ha levantado contra los reyes, y se ha rebelado, y se ha formado en ella sedición. Y que reyes fuertes hubo en Jerusalén, quienes señorearon en todas las provincias que están más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y que no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dado mandamiento. Mirad bien que no hagáis error en esto, porque habrá de crecer el daño para prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm y del escriba Simsai, sus compañeros fueron prestamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y fuerza. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El pueblo de la tierra escribió cartas de acusación contra los judíos y su obra primero a Darío. Esdras 5:6. Luego el rey Jerjes, Asuero, así como Artajerjes, estaban haciendo todo lo posible para detener la obra de Jerusalén. El pueblo de las naciones vecinas sostenía que si se reconstruía la ciudad, el rey perdería el poder sobre ella, porque Jerusalén siempre ha sido un lugar de rebelión y problemas en el pasado. Desgraciadamente, el rey Artajerjes se convenció de que los judíos estaban construyendo solamente porque querían obtener su independencia y por lo tanto incitar a confrontación. Ordenó que cesara la obra y el pueblo envió un ejército para impedir la construcción de la ciudad. Esta estrategia enérgica detuvo la obra de Dios. Leo Esdras, capítulo 4, versículos 23 y 24. Entonces, cuando la copa de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y del escriba Simsai, y sus compañeros fueron prestamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y fuerza. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Por qué los judíos dejaron de construir? ¿No sabían que Dios quería que reconstruyera la ciudad? ¿Qué se interpuso en el camino? Es evidente que los judíos se dieron cuenta de que Dios los había llamado a reconstruir la ciudad y el templo, pero debido a la fuerte oposición tuvieron miedo. Tal vez se les ocurrieron excusas como, ahora no debe ser el momento adecuado, o si esto fuera realmente lo que Dios quería que hiciéramos, Él nos habría proporcionado una manera. O tal vez ni siquiera debíamos regresar aquí. Cuando la oposición se interpone para hacer lo que creemos que Dios nos llama a hacer, tenemos la tendencia a cuestionar y a dudar de la dirección de Dios. Podemos convencernos fácilmente de que cometimos un error. El miedo puede paralizar nuestra mente y nuestros pensamientos se convierten en desesperación e impotencia en lugar de estar enfocados en el poder de Dios. ¿Has experimentado algo similar al estar convencido de que Dios te había llamado a hacer algo y luego albergar dudas cuando las cosas se pusieron difíciles? Piensa, por ejemplo, en Juan el Bautista. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Reavivados por su palabra. Hoy, Segunda de Crónicas 8, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 6. Miércoles 23 de octubre. Nehemías actúa, 444 a.C. Leo Nehemías, capítulo 4. Y fue que, como oyó Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, y se encolerizó y se enojó de gran manera, e hizo escarnio a los judíos. Habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se fortalecerán a sí mismos? ¿Han de sacrificar? ¿Han de cavar en un día? ¿Resucitarán las piedras de los montones de escombros que fueron quemados? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican si sube una zorra, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados, y vuelve el oprobio de ellos sobre su cabeza, y dalos por presa en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque te provocaron a ira delante de los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mas aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dijeron 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis a nosotros, ellos vendrán sobre vosotros. Entonces puse por los lugares bajos detrás del muro, en los lugares altos, puse al pueblo por familias, en sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras esposas y por vuestras casas. Y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos había enterado y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaba la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos, y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, la obra es grande y amplia, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros, en el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno de su criado se quede dentro de Jerusalén, para que de noche nos sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestra ropa. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse. ¿Qué hicieron los judíos bajo el liderazgo de Nehemías para enfrentarse a la oposición? ¿Por qué era importante para ellos prepararse para luchar, en lugar de no hacer nada creyendo que Dios los protegería? Después de tantas idas y vueltas, el pueblo comenzó a trabajar de nuevo. Los judíos oraron, luego Nehemías montó una guardia activa. El pueblo tenía turnos rotativos durante el día y la noche. Estaba preparado para cualquier ataque inminente. Nehemías también organizó al pueblo alrededor del muro con armas a fin de que cada familia estuviera lista para pelear. Además, dividió sus siervos en dos grupos. Mientras uno trabajaba, el otro portaba armas. También había disposiciones especiales para todos aquellos que trabajaban en el muro, ya que estaban más expuestos al peligro. Cada uno de los constructores portaba una espada en la mano y con la otra colocaba ladrillos, piedras, mortero en el muro. Estaban preparados para enfrentar la oposición. Hicieron su parte, Dios el resto. La fe de Nehemías en la protección de Dios es inspiradora. Sin embargo, no se sentó en el sofá a esperar que Dios hiciera todo. Se separaron lo mejor que pudieron. Los dos pasajes, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Según Nehemías 4, versículos 3 y 14. Nuestro Dios peleará por nosotros, según versículos 19 y 20 del capítulo 4. Son algunas de las declaraciones más inspiradoras que se encuentran en la Biblia. Los judíos podrían haber dejado de construir una vez más debido a la persistente resistencia, pero esta vez, en lugar de dejarse vencer por el miedo, se aferraron a la promesa de que Dios lucharía por ellos. Cuando nos enfrentemos a la oposición en nombre de Dios, por nuestras creencias o por lo que Dios llama a hacer, debemos recordar que Dios peleará por nosotros. Finalmente, los judíos se dieron cuenta de que el Señor estaba detrás de lo que hacían. Y esto les dio valor para seguir adelante. ¿Por qué es tan importante saber lo que estás haciendo si es voluntad de Dios? Por consiguiente, es importante preguntarse, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Reavivados por su palabra, hoy 2 de Crónicas 9, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 6. Jueves 24 de octubre, haciendo una gran obra. Leo Nehemías capítulo 6, versículos 1 al 13. Y aconteció que haciendo oído Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, pero ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Envió entonces Sanbalat a mí, su criado, a decir lo mismo por 5ta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmún lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos intimidaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será hecha. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían alquilado por salario, porque fue sobornado para que yo fuese intimidado e hiciese así, y que pecase, y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. ¿Por qué Nehemías considera que lo que está haciendo en Jerusalén es una gran obra? Según Nehemías 6:3. En este caso, ¿cuáles fueron los intentos por detenerlos? El capítulo 6 describe muchos intentos en la vida de Nehemías. Sanbalat y Gesem siguieron enviándoles cartas a Nehemías para que fuesen con ellos en el contexto de una reunión. Sin embargo, la reunión era una llanura de Ono que se encontraba en territorio enemigo y de este modo revelaba la verdadera intención de la invitación. Sanbalat, Tobías y Gesem vieron una ventaja de oportunidades que duraría solo hasta que el muro estuviera terminado y las puertas estuvieran cerradas. Los judíos tenían la protección del rey de Persia. Por lo tanto, sus enemigos no podían conquistarlos a través de una ofensiva frontal. Pero si acababan con el líder, detendrían el progreso o quizás hasta podían detener a los judíos para siempre. No se daban por vencidos. Aunque Nehemías no respondía, seguían intentando, debido a haber sido frustrante para Nehemías tener que lidiar con la oposición en todo momento. Él le respondió diciendo, yo hago una gran obra. Según los parámetros del mundo, Nehemías estaba haciendo una gran obra como copero del rey, que era una profesión prestigiosa, una de las más encumbradas en la tierra, donde se desempeñaba como asesor del rey. Pero construir una ciudad que estaba en ruinas, que aparentemente no tenía ninguna importancia para el mundo, ¿es eso lo que él llama una gran obra? Nehemías consideraba que la obra para Dios era grande y más importante porque comprendía que el honor del nombre de Dios estaba en juego en Jerusalén. Además, cuando Dios estableció los servicios del santuario e instituyó el sacerdocio para que el santuario siguiera siendo santo, especial en la mente del pueblo, lo permitió que los sacerdotes realizaran las tareas dentro del templo. Se nos hace difícil ver la santidad de Dios por nuestra cuenta. Por lo tanto, Dios hizo provisión para ayudar a los israelitas a llegar a su presencia con reverencia. Nehemías sabía que los patios del templo eran para todos, pero no los espacios interiores. Según sus palabras, al reunirse dentro del templo, Semaías no solo mostró como un falso profeta al sugerir algo que era contrario a las directivas de Dios, sino también se presentó como traidor. Hoy, sin un santuario terrenal, ¿cómo podemos tener ante nosotros una percepción de la santidad de Dios? ¿Comprender la santidad de Dios en contraposición con nuestra pecaminosidad? ¿Cómo nos acerca a la cruz? Reavivados por su palabra, hoy, segunda de Crónicas 10, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 6. Viernes 25 de octubre, para estudiar y meditar, lee Elena de White y Profetas y Reyes, Los Edificadores de la Muralla, Reproches contra la Extorsión y Maquinaciones Paganas, páginas 469 a 488. La oposición y el desaliento que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron, tanto por parte de los enemigos abiertos como de los que decían amigos suyos, son típicos de los que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Los cristianos son probados, no solo por medio de la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino también por medio de la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza, la traición de quienes se dicen sus amigos y ayudadores. En la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios y en su igualmente firme confianza en Dios residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo a donde lo tuviesen en su poder. El alma indolente cae fácilmente presa de la tentación. Pero la vida que tenga nobles fines y propósitos absorbente, el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie. La fe del que progresa constantemente no se debilita, porque encima, debajo y más allá de lo que se ve, reconoce el amor infinito que obra en todas las cosas para cumplir su buen propósito. Los verdaderos siervos de Dios obran con determinación inagotable, porque dependen constantemente del trono de la gracia. Preguntas para dialogar. Ponte en el lugar de Zorobabel, Josué y los demás líderes, cuando esos hombres acudieron a ellos con el ofrecimiento de ayuda. Al mirar hacia atrás, podemos ver que hicieron lo correcto al no aceptar ese ofrecimiento. Como adventistas, ¿cómo podemos saber cuándo deberíamos colaborar o no con otros que no son de nuestra fe? ¿Cómo decidimos si está bien o mal? ¿Qué criterios podemos seguir? A lo largo de la historia bíblica, vemos los peligros de transigir con el mundo respecto a nuestra fe. De hecho, toda la historia del antiguo Israel, hasta el cautiverio babilónico, fue un ejemplo poderoso de esa avenencia. Al mismo tiempo, ¿qué sucede cuando la gente se va a un extremo tratando de evitar ese peligro? Cuando acusaron al mismo Jesús de violar el sábado, según Juan 9, versículos 14 al 16, ¿no tenemos un ejemplo poderoso de que sus acusadores se fueron al otro extremo? ¿Cómo hallar el equilibrio adecuado, reavivados por su palabra? Hoy, Segunda de Crónicas 11, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 6.